cnqradio.com con notas exclusivas. Esta noche hemos cerrado este incremento salarial, esta recomposición salarial, por supuesto con un condimento especial, digamos, porque no solamente ha aprobado la mesa, sino también ha estado presente los delegados gremiales en los diferentes sectores y ellos mismos han corroborado este incremento. Uh-huh. La verdad, nuestro pedido había sido 150 lo básico a 250. Uh-huh. Creemos que se dio por cumplimiento muy aproximado a lo solicitado, así que digamos que estamos satisfechos con la negociación, pero por supuesto nunca alcanza para uh-huh. los obreros de trabajadores, nunca alcanza el incremento porque siempre la inflación va por delante. Dentro de los parámetros que nosotros habíamos solicitado y una diferencia mínima, digamos que generalmente nunca se alcanza el 100% de los reclamos, pero estamos satisfechos de haber alcanzado un reclamo, un pedido que se aproxima al reclamo nuestro. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.